Más de 30 obras en marcha para Rosario. Estación Policial Pellegrini, Aeropuerto, Tercer Carril, Hospital Regional Sur, Avenida Jorge Newbery, Complejo Penitenciario, Cascada Saladillo, Avenida Rullón, Avenida Ayacucho, Escuela número 392, Escuela Primaria Nueva Barri, Escuela de Enfermería, Nuevo Pabellón de Salud Penitenciaria 15, Puente Muñoz Blanco, Parque España, Desagüe, Villa Tomeste, Mude, Acciones, Microtalio, Parque Intendencia, Centro Acuático, Casa Barrio de la Vida, Parque Regional Sur, Rambla Cotana Central, Plaza 25 de Mayo, Pasaje Con recursos provinciales, las cuentas en orden y sin corrupción, el futuro se produce con obras. Santa Fe Provincia.